Ole, mi gitana, ole. Que tienen tus ojos, vida mía, que tú al mirarme yo enloquezco. Siento que algo corre por mis venas y si me besas desvanezco. Que tienen tus ojos, vida mía, que no me dejan ya vivir. Sueño con tus besos y caricias, eres la razón de mi existir. Ojos hechiceros de gitana que me han embrujado el corazón. Ojos hechiceros de gitana que yo nunca más podré olvidar. ¡Olé, olé, anda mi niña! ¡Eso! Ojos hechiceros de gitana.